que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. El próximo sábado 18 de febrero, en Jimillas Vallecas, concierto de apoyo a Radiola, con Juana Chicharro, Jessy Los Extenders y Fundación Albert García. Desde las 21 horas y por solo 4 euros apoya a Radiola. Recuerda, el sábado 18 de febrero en el Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofo 24, concierto de apoyo a Radiola con Juana Chicharro, Jessy Los Extenders y Fundación Albert García. Y después pinchada de la peña de Radiola. Desde las 21 horas y por solo 4 euros apoya a Radiola. Ah, y no os preocupéis, los pacientes de trastorno tripolar irán con camisa de fuerza. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 133, un nuevo año en Trastorno Tripolar y el mismo subproducto. Y no digo nada más porque, total, nadie me hace ni puto caso, así que me callo y que hablen los enfermos. Que hablen los enfermos. Aquí estamos los enfermos, buenas noches a todos. Comienza una nueva sesión de la terapia Trastorno Tripolar en Radio Ela. Quizá sea una terapia especial porque es la primera del 2017. Y eso fíjese, se supone usted, que nosotros debemos de tener nuevos propósitos, unos objetivos muy definidos, cosa que últimamente parece que no los estamos teniendo y no los estamos realizando. Yo creo que concretamente los mismos que cuando empezamos, porque no hemos avanzado nada. No, yo creo que vamos para atrás y ¿se acuerda sin usted? Duda. Vocalizar, ¿no? Era vocalizar y... Pero vocalizar, eso es, ya lo dio por imposible Mónica, que ya Mónica pues pasa de nosotros, eso luego aparece en la presentación y evidentemente ya nos ha dejado sin rumbo y sin nada. ¿Quiere usted que Mónica aparezca todo el rato y nos sustituya? Yo quiero que Mónica esté aquí, porque Mónica sin duda es la luz de, que nos guía a nosotros. La esperanza. Y nos dicta el camino a seguir. Así que vamos a dejar de chorradas y venga, el primer tema y luego ya nos organizamos. Yeah. a cantar. Solo debe haber felicidad. Cantando todo se podrá olvidar. Vengan todos, vamos a cantar. En esta vida la gente no quiere reír por los problemas que vuelven a surgir. Yo quisiera estar siempre contento y feliz, y así muy fácil todo parecerá. Buenas noches. Somos una corrupción consolidada. El pasado mes de octubre afirmé en Asturias que necesitábamos dejarnos vencer por el pesimismo, el malestar social, las conductas irregulares que nos rodean. Los ciudadanos necesitan el desánimo, indignación y desencanto. La gran mayoría de los servidores públicos desempeñan sus tareas para aprovecharse o enriquecerse. Decía entonces que necesitábamos un gran impulso y las conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar, algo de lo que debemos realmente sentirnos orgullosos. También quiero hablaros de la situación económica, porque continúa siendo un motivo de grave preocupación para todos. Los índices de desempleo son todavía inaceptables y frustran las expectativas de nuestros jóvenes y de muchos más hombres y mujeres que llevan tiempo en el paro. Evidente, por tanto, el sacrificio debe continuar. Quiero referirme ahora también a la situación que se vive actualmente en Cataluña. Debemos cortar de raíz la garantía de una convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad, pero también llevan corrupción en el corazón, porque necesitamos también fracturas emocionales, desafectos y rechazos entre familias, amigos. La España de hoy camina hacia rupturas emocionales o sentimentales. Me habéis rodeado de vuestro respeto, afecto y cariño. Sinceramente, he visto la debilidad en muchos de vosotros, en vuestras miradas. No quiero terminar mis palabras sin transmitiros un mensaje de esperanza. No me quiero reproducir en el futuro. Conjunctive about his dysentery, malaria, hook, crump, him with tape, and a whooping cup that's worser than the hubs. And a whooping cup that's worser than the hubs. Well, I got influenza, rabies, smoking fries, measles, and the fever, athlete's foot, jungle rot, lumpy joint, and diarrhea, very, very malnutrition, palagrin, scar, fear, and foreign encephalitis, the base of the brain. And I got foreign encephalitis, the base of the brain. Do you wanna know about my situation? Do you wanna know about my occupation? Do you wanna know about ecstasy? You wanna know about a thing called me? A thing called me? Well, I died four times, but I don't wanna talk about it. I died four times, but I don't wanna talk about it. Well, I got chicken pox, inflammation, hemorrhoids, incarceration, diabetes, myelitis, cancer, colic, constipation, arthritis, and some peritiphalus and violent kephalus, the base of the brain. And I got violent kephalus, the base of the brain. Do you wanna know about my situation? Do you wanna know about my occupation? Do you wanna know about my ecstasy? Do you wanna know about a thing called me? A thing called me? Qué bonito empezar el año con cagadas múltiples. Cagadas múltiples y necesarias para la terapia, porque así nos reafirman en nuestra inutilidad como enfermos y sin ningún tipo de remedio. Hay que decir que los pacientes van llegando, estamos demasiados. A mí esto, ya saben ustedes, que me provoca mi típica fobia social y probablemente salga de aquí en estampida, porque encima ustedes son unos desaprensivos, solo piensan en sus medicamentos y no en mis necesidades. Total. Son unos egoístas. ¿Y sabe lo que provoca el egoísmo a un enfermo? Muy mal. Pues muy mal. Apatía. Bueno, perdón un momento, yo quería decir que las cagadas como no son, son culpa mía. Las cagadas, perdón, las cagadas son culpa mía. ¿Y por qué son culpa suya? Coño, porque soy Don Evacuol. Bueno, claro. Pues lo que debería usted ante todo es presentarse y dejarse de estar en posturas raras y... Buenas noches, mundo. Feliz día, año. Hola, soy Don Evacuol. Don Evacuol, también Ole. Tenemos aquí algún paciente nuevo, como Don Flutox. ¿Qué tal? ¿Qué se siente estar aquí entre tanto enfermo? Hola, buenas noches, estoy encantado. ¿Y por qué habla así? ¿Tiene algún tipo de problema o algo? Es el saborcillo del Flutox que te deja contento. Ah, vale, pues nada, nos alegramos. ¿Tiene algún tipo de efecto secundario? Hay gente que, por ejemplo, mi medicamento me provoca conductas inapropiadas. ¿El suyo? Me provoca serias adicciones. Serias adicciones, o sea que usted se confirma y se describe a sí mismo como un ser adicto. Adicto al Flutox, sí, adicto al Flutox. Tenemos aquí, evidentemente, ya un clásico colaborador. ¿Qué tal, Luis Perral? Muy mal, por eso estuvo aquí. Si estuviera Ben, no iría a terapia. O sea que todo mal dentro de Ben. ¿Sus vacaciones familiares con el resto de los medicamentos bien? Sí, bueno, es muy malo mezclar. O sea, sabe usted que si mezclamos langostinos con risperdal, pues la cosa complícase, pero dentro de eso todo bien. Y también ha venido aquí... Tenemos ni más ni menos... que a la que fue nuestra candidata, que no sabemos si ella va a querer seguir siendo candidata en el partido... ¿Cómo era nuestro partido? Que ya se me ha olvidado. Era tripolar, a secas, ¿no? Sí, tripolar, ¿no? Pero luego intentamos como dar un cambio de imagen, como mucho más buscando una imagen corporativa, ¿no? Algo amarillo, algo así. Intentamos hacer algo y no hicimos nada. Realmente, disculpar, oye, no tenéis ni idea realmente de lo que es la política hoy en día, pero era la cuestión arreglar la política y el mundo en una barra del bar o en una barra de hielo, como sea. Pues claro que sí, candidata. Que sí, así. Gente, dando opciones y sobre todo marcando las pautas, ya que no tenemos ningún coordinador ni nada. Gracias por presentarme. Permitidme esta noche que comparta con vosotros algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Quiero asumir riesgos para crear una vez más inundaciones en nuestro país. Ya no vivimos en una España consciente, solidaria, firme en sus valores. Creo en una España decidida al empobrecimiento moral y material. Me gustaría insistir esta noche también en la necesidad de vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad. Es muy importante para todos que nuestros jóvenes ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Porque una sociedad que mantenga estas actitudes, estas convicciones y estos valores no puede tenerle miedo al futuro. Como tampoco son admisibles tantos servidores públicos, no pueden caber en la España de hoy. Los trabajadores y profesionales tengan la certeza de que quedarán en la soledad del camino. La educación es y será sin duda la clave esencial. Una educación que asegure la intolerancia y la exclusión. Una educación que fomente la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena como rasgos y exigencias de la sociedad del futuro, que es ya la sociedad de nuestros días. A lo largo de este año he estado en diferentes lugares de nuestra geografía nacional y tengo que deciros que en todo ese recorrido por nuestros pueblos y ciudades he visto dificultades y problemas para muchos de nuestros compatriotas. Soy continuamente testigo de todas las desigualdades derivadas de una crisis tan profunda como la que hemos vivido, porque el progreso, la modernización, el bienestar no resuelven nada. Y luego, no debemos esperar respeto al entorno natural que compartimos y que nos sustenta. Que no quiero terminar sin deciros que te quiero y un gran sacrificio. Vuestro corazón. Sé que no me quieres, pues te fuiste otra vez. Estás solo, sufriendo sin razón. Todas tus promesas fueron falsas también. Pues amar me juraste, no tienes corazón. Mas yo sé que si vuelves otra vez, yo ya jamás te aceptaré, porque tú eres mala mujer. Mas yo sé que si vuelves otra vez, yo ya jamás te aceptaré, porque tú eres mala mujer. Sé que nada queda, solo tengo mi amor. No quisiste aceptarlo, yo perdí la ilusión. Todas tus promesas fueron falsas también. Pues amar me juraste, no tienes corazón. Mas yo sé que si vuelves otra vez, yo ya jamás te aceptaré, porque tú eres mala mujer. La falta del doctor en Alapril se hace notar. Está convaleciente ahí en su sofá, no puede menearse mucho. Luego intentaremos tener una conexión telefónica con él para que nos dé información de primera mano. Y ante todo, pedir disculpas aquí a un invitado que ha venido a la terapia, que que con los nervios de tanta gente, pues a mí se me apelotona la cabeza y rápidamente quiero pasar al siguiente acto, que en este caso es poner una canción. Ya, buenas noches, de Don Stop Call. ¿Le pongo ya el disco? Hola, buenas noches. Pues ya está, ya no hable más. Gracias. ¿O tiene algo realmente interesante que decir? Tengo muchas cosas interesantes que pues decir. Pues empiece. La primera sería que no te lo voy a contar. Ah, vale, ¿y la segunda? Esa sí te va a gustar. ¿Esa cuál es? Una vez iba yo por el parque y me encontré un cupón que decía blanqueamiento gratuito, pero no era dental, era anal. Pero peor no en eso, ustedes saben, ¿no? Pero usted ya no hable más, ¿eh? Gracias, es lo que quería. Hay una puntualización interesante que hacer: o blanqueamiento anal no es permanente. Ese tampoco habla ya, ¿no? Sí, aquí no, aquí voy a ponerme en plan, pues lo que soy estoy yo. Estoy hablando totalmente científico. Vamos a ver, esto es como el juego de las sillas. Hay cuatro micros permanente. Y seis para hablar. Aquí al final voy a tomar la rienda, como suelo hacer, y en plan fascista. Y más que nada porque tal día como hoy, en 1925, una gran persona y un gran admirada por mí, como Benito Mussolini, lo que hizo fue prohibir todos los partidos políticos, y el único que estaba imperante pues era el Partido Nacional Fascista de Italia. Pues qué pena que no esté el señor Enantium, que tendría mucho que decir al respecto. Totalmente, sí. Sí, pero Enantium es un flojo. Pero ya decimosnos que antes de ser fascista, Mussolini era comunista y dirigía un periódico, que sí. No me lembro cómo se llamaba, pero cuidado. Pero firmaba como el poeta de la mus, Mussolini. Oye, ¿sabes que hoy estás un poquito nerviosa? Estoy como me da la gana. Lina, ¿qué te estás pasando? Vete a la mierda. Cuidado que sabes que te doy, ¿eh? ¡Vas a dar a tu madre! ¡No, querido! ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No! Ahora verás la mala uva que tengo cuando me cabré. ¡No! Te vas a acordar de esto toda la vida. ¡Te lo advertí! ¡Salvaje! ¡Animal! ¡Dejo verde, libidinoso, hilarión! No es bueno volver sobre esos temas. Quería presionar a Don Lesatín para establecer ya una conexión telefónica con a la siguiente, a la siguiente. Abril, pero usted dice a la siguiente. A la siguiente, que está tocada de huellos. Porque iba a estar atento, pero bueno, así le puteamos un poco. Yo tengo todo ordenado y toca en la siguiente. Vale, vale. Pues me no me hagáis red desordenado. Me parece muy bien mientras. Que ya me he acostumbrado a hacerlo así de fácil y de cómodo. Vale, vale, vale. No vengas a... Pues entonces vamos a pasar a grandes momentos históricos, ¿no? De trastorno tripolar, que siempre son las desgracias. Que siempre nos animan y uno se siente vivo, ¿no? Pues por estar total, presente. Por contraste. Porque imagínese qué le hubiera pasado a usted si en 1117 hubiese estado en Verona. De todo menos cosas boas, seguro. Sí, bastante malas, porque de hecho hubo un terremoto y un terremoto bastante movido, donde hubo 30.000 muertos. Caramba. Unos pues cuantos. He de decir que en este 2016 no ha habido esas desgracias, pero he tenido por primera vez en mi vida la sensación de vivir varios terremotos. Sí, pero ¿dónde? ¿Era una sensación o pues una realidad? En mi casa, ahí donde estaba yo, en el lugar de residencia habitual. ¿No serían gases? No eran gases. Ah. Aquello se movía demasiado y los vecinos terminaron todos saliendo a la calle, incluso los de barrios aledaños. Y no por la peste. Con lo cual, pues evidentemente no eran los gases. Pues bueno, fíjese, Bacuol, que si, he de decir, si a los movimientos sísmicos se le une erupciones volcánicas, todo a la vez. Es decir, de todas formas, no son erupciones volcánicas, pero bueno, es decir que nadie se ha parado a pensar, a mí me ocurrió, uno de los temblores me pilló sentado en el trono. En el inodoro, sí señor. Y se sentía como un rey ahí. En aquel momento sí, hasta que empezó aquello todo a moverse inopinadamente. Yo insisto en que eran gases. No, a ver, he de decirles que no se han parado ustedes a pensar que un terremoto acojona, pero si te pilla con los pantalones por los tobillos, acojona muchísimo. Si estás en África, peor. Efectivamente, efectivamente, seguro. Efectivamente, seguro. Sí, estaba en África. Estamos convencidos de que eso eran gases todo, ¿eh? Este hombre, aquí el doctor evacuó, él tiene unos problemas de evacuación terroríficos que afectan no solo a su cuarto de baño, sino a toda veciñanza. Bueno, ya, y a las placas tectónicas, ¿por qué no? Le van a echar de lía. Están haciendo placas novas con su nombre. Es que atentónica de placas gaseosas, chamo. Bueno, por favor, sigan con las desgracias ajenas. Que... No, me estáis cortando el rollo, porque yo quería que esto fuese más dinámico, pero Evacuo está bien, contaba ahí su experiencia. Y yo le decía, imagínese. Claro, es una terapia, está... vengo aquí a imagínese usted. A contar lo mío, a decir lo mío. Que aparte de un movimiento así sísmico, hay erupciones volcánicas. Es chungo, ¿eh? Pues eso pasó en 1920 en México. ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! Y tanto que hubo 3.000 muertos. Bueno, ¡córrele, córrele! O 10%. Como vamos de más a menos, recordemos de 30.000 a 3.000. Y ahora una cosa mucho más discreta y mucho más de andar por casa, que fue en el 2004, que un Boeing 734 se estrelló en el Mar Rojo. Y bueno, aquí murieron unos cuantos, pero... No llegó a 3.000. No tanto, no, fueron 148 pasajeros. Agiten las joyas. Así que, bueno, una catástrofe mucho más modesta, pero al fin y al cabo estos tiempos modernos siempre son como mucho más modestos, ¿no? Y precavidos. Da igual, ¿no?, que sea en avión, en el váter, donde te pille. Y con los pantalones bajados, la espalda subía. A correr con pantalones tobilleros. Pedro el Malo se dejó ya venir, y si se fijan trae un pésimo humor. Les aconsejo no lo hagan reñir. Vale más correr, Pedro el Malo. Pedro el Malo. Pedro el Malo trae un pésimo humor. Ya noté que el ceño se le frunció y que sus manazas ya las engarrotó. Solo hace falta un pretexto y ya. La bomba estalló, Pedro el Malo. Pedro el Malo. Pedro el Malo trae un pésimo humor. Malo se dejó ya venir, y si se fijan trae un pésimo humor. Les aconsejo no lo hagan reñir. Vale más correr, Pedro el Malo. Pedro el Malo. Pedro el Malo trae un pésimo humor. Pedro el Malo. Pedro el Malo. Pedro el Malo trae un pésimo humor. Pedro el Malo. Pedro el Malo. Pedro el Malo trae un pésimo humor. Pedro el Malo. Reims, bonjour. Une question pour Canal+. Qu'est-ce que vous saviez des affaires de votre beau-frère? Pourquoi est-ce que vous ne vous exprimez jamais sur ces questions? On sort maintenant. On sort. On doit sortir. Maintenant. Pardon. On va se parler. Petit moment de panique. La séance est interrompue à cause de notre question. Les journalistes sont évacués. Nous sommes pris à l'écart. Attends, toi tu restes là une seconde. Quoi, je ne peux pas poser de questions? Écoute-moi bien, c'est très simple. Vous êtes là pour faire des images. Les journalistes, vous restez derrière et vous ne dites rien. Les caméramans, les photographes travaillent. c'est des points muets. Tu as déjà vu un de tes collègues poser une question? Mais pourquoi il n'y a pas de question? Parce que dans la Constitution, les rois ne peuvent pas répondre. C'est écrit nulle part dans la Constitution. Écoute, la famille royale ne fait pas de déclaration. Pas de déclaration, pas de compte à rendre. La famille royale reste sur sa ligne, au risque de perdre pour de bon son contact avec le peuple. Dans la rue, ils sont désormais des milliers à rejoindre les rangs de ceux qui manifestent contre la monarchie. L'Espagne redécouvre le drapeau à bandes violettes de la République. España, mañana será republicana. En tête de cortège, les jeunes. C'est la génération de la crise. Pour elle, Juan Carlos n'est plus le père de la nation, mais le parrain d'une monarchie mafieuse. No se le escucha muy bien, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Al April. ¿Hola? Buenas. Hola. ¿Hay alguien ahí? Buenas noches. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Mire, acaba de llegar Centramina. ¡Hombre! Hola, doctor. Felicidades. ¿Felicidades? Sí. Sí, porque no. Por cero robos. Sí, bueno, es que eso, de eso trata la anécdota que iba a contar, que es que he tenido un milagro de Navidad. A ver, no ha tenido ningún robo en todo el año, ¿no? No solo eso, aparte es que yo soy una persona que es muy, muy propensa a ser objeto de robo. Y este año no he tenido ninguno y tuve un pequeño drama el día 31 en Nochevieja porque creía que me habían robado. El último día del año, a última hora. Pero luego resultó que no, que me había dejado el monedero en algún lugar ahí en el trabajo y apareció y todo fue muy bonito y muy feliz. Un milagro navideño. Claro, como la película que ves yo vivir, es que esto es una maravilla. Todo esto es bonito, ¿a que sí? Sí, muy bonito. Pues nada, yo lo primero ante todo, un saludo desde mi cómodo sofá a todos los presentes. ¿Está usted calentito? Estoy calentito, estoy sí, cómodo. Qué bien, qué suerte. Y bueno, estoy convaleciente, no he ido por una grave herida en la ingle. No recomiendo que la gente se haga lo de la ingle brasileña porque luego los pelos crecen al revés. Sí, eso es muy feo. Y se monta una gran... Foliculitis, se llama eso, foliculitis. No sé cómo se llama. Foliculitis, se lo digo yo, que yo sí lo sé. Para mí una putada, porque hacía muchos años que no me pasaba. Lo mismo es que estoy volviendo a la juventud. Igual sí, igual vuelve a la juventud y los pelos le crecen más fuertes. Va usted para atrás, va ahí para atrás y los pelos crecen y de revés. Ah, pues puede ser. Igual es usted. Todo encaja. Igual usted lleva el pelo afro, pero para adentro. Me estoy quedando sin pelo arriba y lo mismo me está creciendo abajo. Sí, efectivamente. Sin duda, bueno. es un signo de adolescencia. Sí. Bueno, a ver. Que ya le hemos despistado, ¿eh? Sí, ¿se ha tomado la medicación? Doctor Enalapril, ¿se la ha tomado? Traía una breve... Era lo suyo. Claro, yo tenía mi segunda parte sobre la horca y... Ah, pero eso no, era muy largo, ¿no? Lo de la horca. No. ¿Pero no, la no, tiene cerca para ahorcarse usted o qué? Sí, pero no, es muy larga y le tocan los pies. Cago en la lo hostia. Lo he reducido. Hay que aforcarse ya en el sofá. En el próximo programa hablaré sobre los nudos. ¿Puede usted cogerse los pelos y ahorcarse con ellos o ahorcar gente? Si los tiene no, tan fuertes... No, porque van para adentro. Si el problema pues, es que va para adentro, no... Eso es que hay que hurgarse. Todo que entra sale. Ya. Y si no, se le obliga a salir. Salir está saliendo de todo. Además, si me han mandado hasta antibióticos. O sea, haga usted que... una redada. Uy. Usted no se los tome y los traiga aquí en la próxima terapia. Eso. Que nosotros pero bienvenidos sea. Queremos matar matar bióticos. Bueno, que iba a hablar de lo suyo, ¿no? Venga, hable. Sí, bueno, lo de lo mío es mi famoso programa, Aquí te pillo y aquí te mato. Estábamos en una de las partes dedicadas a la horca, pero como es muy largo toda la cuestión y los debates que hubo sobre el nudo, traigo una pequeña curiosidad, y es que en Inglaterra a los contrabandistas se les ahorcaba y se embreaba los cadáveres, se les echaba brea. Y se les dejaba colgados en las costas para advertencia de los demás contrabandistas, lo cual no valía para nada, porque se usaban de punto de referencia para dejar el contrabando e incluso en malos tiempos quemaban los ahorcados para que las llamas pudieran hacer que los barcos se pudieran aproximar mejor. Aprovechaban todo. Eran faros. Se embreaban a los incendiarios. Y el récord lo tiene John Pointer, un cadáver que fue colgado sobre las ruinas de los escombros que quemó y estuvo 14 años colgado. Wow. Pues ya a partir de año 6 quedaría poco. Esta es mi parte dedicada a la horca. Ya os digo que en el próximo traeré unas grandes discusiones que hubo. Incluso hubo tres corrientes no filosóficas, pero sí teóricas, sobre la forma de ahorcar y, en fin, más cosas, más detalles. Y no les quiero entretener mucho más porque además me doy cuenta de que eso está totalmente petado. O sea, hoy hay overbooking, vamos. Sí, menos mal que no está usted, porque ocupa mucho. Sí, lo digo en plan cariñoso, sí, ya sabe que yo solo proceso cariño y amor. Yo lo único que siento mucho... Es que me han comentado que al final del programa va a haber un concierto de los violines. Ah, ¿y eso? No lo sé. ¡Qué bonito! Eso es otro milagro de Navidad. ¡Qué bello he vivido! Bueno, pesadilla. Pues sería un milagro, sí, sería un milagro, pero creo que están todos, ¿eh? Efectivamente. Sí. Y son un feito. Están. Y como están, pues que se hagan una foto para... para la página. Un sí, selfie, un selfie. Un selfie, sí. Doña Centramina, háganle una foto a todos. Vale, si lo hago yo ya no, no es un selfie, pero me gusta. Venga, luego seguimos hablando con usted, que se que quedan que 5 minutos, hombre. Tiene ahí el dedito preparado. Ya, tiene el luego ya preparado. Es otra sintonía, ya tiene que hablar otra persona. Yo no, voy yo. Ale, dele al dedito, venga. Venga, sí, que estoy venga, nervioso. Pero luego hablamos, Venga. Pues a usted la tocará ser concejal en la oposición, si no gobierna y si no alcaldesa. ¿Le temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental? Por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par o impar porque estamos en una situación de alerta. Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro. East and West and in Europe, Spanish people ruled. We spread our faith, our language and our food. When Napoleon conquered us, it all went crashing. Colonies got in revolting mood. Bend the American sent help to Cuban rebels, and we end up in a great feud. We lost the Guam, Philippines, and the Cuban islands, and our empire was so much screwed. Ideologist Spain has tried the most of them, yes, everything from red to black and brown. Certain provinces want to be a separate nation. There's far there, still with the Spanish crown. Cattle are used both as food and as entertainment. We are not about one-sided fights. Seeing some meat filled with steaks made of wood for Spaniards weighs more heavily than animal rights. Dark hair, dark eyes, a lisping accent, and small wheel car, soccer, Franco, galleon, cell, sand, beaches and parties, flamenco, the Inquisition, this and more if you come to Madrid. I know you don't care if I happen to stare, 'cause you know that I think you're sweet. If you only knew what I'm about to do, put you in a deep sleep. You'll be hypnotized when you look into my eyes, and I make you mine to keep. Everything is fine, and it's just about time to put you in a deep sleep. Now you're getting drowsy, your head is hanging low. It's time for me to tell you that I love you so. I'll make it clear that when you awaken, dear, you're gonna love the first man you see. I'm gonna spring the trap when you hear my fingers snap. You will fall in love with me. Now you're getting drowsy, and your head is hanging low. It's time for me to tell you that I love you so. I wanna make it clear that when you awaken, dear, you're gonna love the first man you see. I'm gonna spring the trap when you hear my fingers snap. You will fall in love with me. You will fall in love with me. ¿Se supone que el doctor en Alapril anda por ahí? ¿Ahora qué anda? ¿Aquí ando? Bueno, no, aquí ando. ¡Qué ímpetu, qué ímpetu! Sí, sí, sí. Aquí ando, no. Aquí estoy sentado. ¿Usted tiene realmente que decirnos algo, aportar a esta terapia? Pues sí, tengo que decir cosas muy importantes. ¿Han echado ustedes ya la carta a los Reyes Magos? No. No. Sí. No, muy mal, porque si han sido buenos se van a perder que les regalen cosas. Sí, pero ¿qué es la bondad? ¿Qué es la maldad? Os mando yo un WhatsApp. Bueno, ya tendremos un debate sobre el bien y el mal. Pero sí quisiera decir que se le ha olvidado una gran efeméride. La de la que quería que usted fuese partícipe, la de la conspiración del gobierno español, ¿no? ¿Se refiere a esa? No. Ah, pues hay tantas. Pero no. ¿A cuál se refería usted? En 1941, en Ciudad de México. Ah, pues no. Una fundación de un organismo muy... que ha llegado hasta nuestros días con una gran fama. El Cristo de los Legionarios, ¿no? ¿Cómo es el legionario? La Legión de Cristo. La Legión de Cristo. Ah, Domaciel. Fundada por el sacerdote Marcial. Marcial. Marcel. Marcial. Marcel. Marcial Marcel. Marcial Marcel. Eso es, eso mira es. Mira cómo se lo sabe. Mira cómo se lo saben por ahí algunos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que fueron ahí de la Legión? Bueno, claro. Eso de hecho estaba destinado a familias pudientes, ¿no? Quien accedía ahí era gente, además, sí, con cierto poder adquisitivo. Fundamentalmente. No la chusma como usted y yo. Bueno, pues este señor, sí. Este hombre, lo que se descubrió ya... que desde esa época, pues, digamos que... que le gustaba a los niños. Le gustaba mucho tocar a los niños. ¿Sí? Bueno, pero todos, ¿quién no le gusta a un niño? ¿Quién no toca a un rapaz? ¿Eh? Un niño, pues, te aporta cariño. A mí no me entonces, gusta tocar a los niños. A usted pero, lo que pasa pero no le está gusta limpio, tocar nada. Está limpio, falamos. ¿Eh? Un niño sucio, no, un niño limpio. Bueno, y aparte bueno, de tocar a los niños... Es fan de Michael. Y ser un drogadicto, perdón. ¿Eh? Tampoco hizo nada malo. No. ¿Entonces? Bueno, pues ¿Qué tienen contra él? Yo contra él, nada. Solo es una... no sé, me ha dejado usted desconcertado. O sea, no sé. Es que podía recurrir a lo típico de hay que cortarle la cola, porque además doña Valeriana tuvo hace poco un pequeño incidente que nos ha demostrado, mire, y ahora viene algo a cuento. Fíjese cómo han cambiado ustedes los tiempos. Antiguamente los exhibicionistas iban con su gabardina y a las mujeres en los descampados, en las calles solitarias, abrían la gabardina y ¡zas!, les enseñaban la cola. Bueno, pues, ¿cómo han avanzado los tiempos y se han perdido las tradiciones que ahora se vienen en el metro, te cogen un móvil, un smartphone de último modelo y te dicen, mire, y cogen, abren la galería y te enseñan la foto de una polla. O sea, eso es que no puede ser. Eso sí, siguen corriendo, siguen saliendo corriendo en cuanto que se les pone a parir, pero se ha perdido las buenas tradiciones. ¿Están todos ustedes un poco salidos de tono o me pasa a mí? Yo creo que son los salidos. Habría que enseñar, habría que hacer un propósito de enseñar menos la cola, ¿no? Si a uno no se lo piden, dejársela guardadita. Si solo vais o petición explícita. Eso es. Yo se la he enseñado esta mañana a la doctora, la cola y mis partes pubendas, para enseñarle mi acceso que tengo ahí metido en la ingle. Pero como no tengo vergüenza, pues no tengo problema. Se ha topado un día de estés. Me ha tocado con guantes. Sensualmente, pensando, muy sensualmente. Si no se me ha puesto dura. Otra vez. Qué cosas. En fin, bueno, no quiero ser irreverente. Que... O torrente. Se le ha olvidado también a nuestro querido Don Díaz de Pan que Samuel Beckett inauguró en París Esperando a Godot. Una gran obra en la cual todavía seguimos esperando a Godot. Eso iba a decir, ¿eh? Ainda seguimos esperando. ¿Visto qué? Un cachondeo. Bueno, es pues un poco. No, se parece un poco a esa terapia que todavía están esperando la sanación y aquí nadie se esfuerza ni reflexiona. Es verdad, no hay esfuerzo. Ni se han quedado estancados. Pero no sea pavano que venza, enseguida arrancamos. A ver, yo no sé, ya es que no había mucho, ¿eh? No había mucho hoy, ¿eh? No hay mucho donde rascar, siempre hay algo. ¿Sabe que hoy es el cumpleaños de Esperanza Aguirre? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¿Eh? Oye, una persona que ha marcado... Lo ha celebrado diciendo unas grandes ¿Pero palabras. ¿Pero esa fecha viene en el Apocalipsis o...? No, Necronomicon. La masticaba. Vamos a 3 de enero, claro. ¿Qué iba a decir? Que lo ha celebrado diciendo unas grandes palabras. Porque no sé si sabrán ustedes si tenemos ahí cerca a alguien que vive... digamos más o menos en el país de los moros y los musulmanes, que en gracias a la tumba de Granada las mujeres españolas no llevan velo y no estamos bajo el yugo islámico, con lo cual hay que celebrar la toma de Granada. Sí, bueno, la toma de Granada, la toma del cubata, la toma de lo que sea, la toma de la pastilla. No, son moros. Hay que tomar todo. Son granaínos. O sea, hay que tomar las son armas. Son moros. Directamente. No, son granaínos. ¿Qué dicen por pero, ahí? Pero el yugo árabe también lleva flechas o. ¿Eh? ¿El yugo árabe también lleva flechas? Es que no, el yugo de las flechas libera. A lo mejor es para pensar. Lleva un boomerang en forma de media luna. En realidad es un boomerang. Se tira tips y corta cabezas. Y manda un señor bajito también. Bueno, no sé qué decir el señor bajito. Le tengo muy lejos, ¿eh? No es que aquí de pronto ha habido un silencio. Ese sofá no tiene cobertura. Escuchar algo de hombre bajito y entonces se ha creado así. Es que por una vez han superado los extensos fondos musicales. Que siguen dándole al. Lo cual ya pone nervioso. Ya se pone nervioso. Vamos muy bien de tiempo, hombre. Sí, vamos. Venga, que está hablando mucho. Despídase. Despídase. Yo me despido de todos ustedes. Que disfruten mucho del concierto de los violines. Y... ¿Qué concierto? ¿Qué violines? ¿Qué clink? Y nada, que escucharé con gran atención a doña Tramina, ya que, no sé si sabrá, se han celebrado ya los primeros encierros de Pokémon. Yo estoy enterada de todo, los más mínimos detalles, las coronas, los centros de flores. Usted, documéntese, yo le he mandado una documentación top secret de algo que ha solicitado anteriormente. Ah, vale. Qué críptico, ¿vale? Qué críptico, sí, nos entendemos. Es el mundo de Pokémon, es un mundo críptico. Oiga, sí, me interesa mucho eso de los encierros de Pokémon, sobre todo si no los dejan salir. Oh, pobre. Pues, pero es que no entiendo mucho el fenómeno ese. Pero después de evolución. Ya, yo soy un señor mayor, canoso, más bien parecido a Papá Pitufo y la verdad que... Aquí no hay nadie así, menos mal que usted ha venido. Un cruce entre Papá Pitufo y Pitufo Gruñón. Bueno. Ahora venga, que yo me voy, ¿eh? Ale, venga, ale, ale. Venga. Ale, con Dios. Adiós. Adiós. Hasta luego. Deika. Ala, hasta el año que viene. Órale. Ala, venga. Nena, tú tienes en ti algo que no tiene nadie más. Nena, tú tienes algo en ti, mi amor. Yo sé, yo sé, yo sé que dulce y azúcar. Eres dulce como miel, me gustas mucho así. Nena, tú eres mi único querer, porque yo sé que dulce y azúcar, ajá, ajá, quiero todo de ti, no, no. Dulce y azúcar, qué linda eres así. Porque tú eres mi amor, dulce y azúcar, ajá, ajá, quiero dentro de ti, no, no, dulce y azúcar, ajá, ajá, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, dulce y azúcar, ajá, ajá, oh, oh, yo te quiero, nena, dulce y azúcar, ajá. Buenas noches. Estos son Las Campanadas. Y esta noche me acompañan Eduardo Inda, Paco Marguenda. Bueno, espero que os comportéis, porque esta es una noche de celebración y de felicidad. Ah, pero ahora resulta que en este país se puede ser feliz. No lo digo porque como Rajoy es tan malo y según la izquierda tiene la culpa de todos los infelices de este país... Por favor, Paco, no hagas demagogia, ¿eh? En casa, recordad que primero vienen los... Los cuartos que se llevó Monedero, ¿dónde están? Los cuartos que le dieron en Venezuela, ¿eh? ¡Que los saque! Bueno, por favor, Inda, la Puerta del Sol está a reventar de gente. Y ya verás cómo los podemitas dicen que es un nuevo 15M. Si es que yo alucino, o sea que ahora resulta que toda esa gente ha votado a la izquierda, ¿no? Por favor, seamos serios. Bueno, en breves instantes iremos con las 12 campanadas. Para campanada la que ha dado el PP con su corrupción, aunque a Marguenda no le guste hablar de sus amigos. Sí, dale, de verdad que no doy crédito, ¿eh? Yo no tengo ninguna relación con el Partido Popular, la verdad. ¡Una! Bárcenas. Ese señor no está en el Partido Popular, por favor, seamos serios. ¡Dos! ¡Rato! Bankia era una entidad privada, de verdad, si no vamos a hablar con propiedad. ¡Tres! ¡Ignacio González! Ese le salió rana Esperanza Aguirre. ¿Qué pasa? ¿Que tú siempre aciertas? Oye, pues qué bien, pero ella es humana. Jimi Hendrix and Janis Joplin and Keith Moon and Elvis Presley are dead. Dead! Dead! Pull the plugs on themselves! Rock and rollers, they were out of controllers. Played a drug game, but they couldn't maintain. And now they're dead, dead, dead. Off themselves for the big buzz. Jimmy Morrison and Sid Vicious and John Belushi and John Bonham were weak, weak, weak. Couldn't take it at the peak. Rock and rollers, they were out of controllers. Guess they felt lame, so they snuffed their brains. And now they're dead. Dead. Dead. Why couldn't it be Barry Manilow? I mean, I was never crazy about John Lennon, but at least he didn't drown to death in his own pew. And what about you, Jim Carroll? All your friends have. What are you waiting for? Do it! controllers. Well, the final solution, mass and mind pollution, and they're dead. Pues ha llegado el momento de los Pokémon esos. Los Pokémon, bien, que se resisten. Bien, no, nadie se resiste, nunca, nunca. Porque además vamos a hablar del Pokémon 133 y es un Pokémon que nos va a hacer reflexionar y hacer que resistamos a todo y a no resistirnos a nada. Vamos a ver, el Pokémon 133 se llama Eevee y es uno de los Pokémon que son... Eevee. Eevee, tres letras, o sea, bueno, lleva cinco, pero lo decimos con tres y es muy fácil. Como Poison Eevee. Eso, igual, pero no. En Pokémon. En Pokémon, bueno. Es un Pokémon que mide 30 centímetros y pesa 6 kilos y medio. Me suena. Les suena, ok. y es de los Pokémon que son de tipo riquiño, son majos. Hay Pokémones... majetes, así riquiños, sí, entrañables. Esos son los peores. Entrañables, y luego están los que no lo son, porque son feos o una mierda. Bueno, da igual. Este Pokémon es así como un zorrito y tiene el hábitat que vivir, o sea, que vive en la ciudad. Y además es muy fiel y cariñoso e inteligente, y esto le convierte en una compañía perfecta para niños pequeños. Una mascota. Pero pienso que muy gordo, 30 centímetros, 6 kilos, eso muy gordo. De alto, 30 centímetros de alto. Pero 6 kilos, joder. Una buena fe. Lanzan che un de esa cabeza. Sí, bueno, tiene claro. tiene pancita. Es un peligro. Es bueno para los niños, o sea, como son... Michael Jackson, ¿no? Y Vi tiene el lado oscuro, ¿no? Que se puede volver a pesar de su aspecto entrañable. No, pero no es un lado oscuro. Es que usted piense que... Ya, es que yo siempre pienso mal. Lo siento. Claro, pero esto no. Esto le tiene usted que hacer reflexionar y animarse a evolucionar. Vale, venga, porque yo escucho, yo soy receptivo. Usted escuche y reflexione. Vale. De una... Bueno, entonces, este Pokémon es muy especial. Y resulta que es que tiene una habilidad muy, muy interesante, que es que evoluciona de muchas maneras. Porque los Pokémones normales evolucionan a una cosa, a otro Pokémon. Pero este puede evolucionar a 4 o hasta 8 diferentes. Y esto depende de... a la exposición a la que se le someta. O sea, si es un Pokémon que vive en una ciudad cerca del agua, terminará convirtiéndose en un Pokémon de agua. Anda. Y si se les pone al fuego y a las pruebas de fuego, se convertirá en un Pokémon de fuego. Hija. Qué cosa, se adapta, ¿eh? Mimetizar. En lugar de convertirse en un Pokémon a la brasa. Qué rico. Ahí lo mimetizas, pero no vamos. Se comen Pokémon. Por no. Dios. Son tóxicos. No, porque la fabricación es criminal, entonces no hay que comer Pokémon. Este todo grasa. Este sí, este tiene grasita. Bueno, siga usted con bueno, su Pokémon. Pues nada, que ustedes reflexionen y pero que evolucionen. Pero yo no entiendo lo de la reflexión y evolución. Pues usted, o sea, este es un Pokémon. Usted está hoy incordiando, No. Pues yo se lo doy masticadito, porque es que usted no quiere reflexionar, quiere que le den ya la moraleja. Es y eso tampoco es. No, hay que esforzarse. Y hay que esforzarse para evolucionar adaptándose a las circunstancias de la vida, como hace el Pokémon 133. Pero tendrá que salir para comer a alguien, ¿no? Que no come a nadie, hombre. Tire. No me convence. Usted reflexione, copón. Ya se ha estropeado todo. Me voy. Adiós. Bueno, hombre. Dejo la terapia. No. Ya no te curas.

qué bien, sí. Sí, sí, sí. Mira, ahora es cuando me empiezo a alegrar yo, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí, ahora voy a hablar yo. Me río. Ya, ya me está incordiando y ya está contento. Yo no he incordiado en ningún momento. Bueno, bueno. No he prestado atención, de hecho. Eso es incordiar. ¿Sí? Si usted no me presta atención y me hace caso, a mí me incordia. Ya, bueno, también, pues yo pido disculpas. Bueno, que, está muy bueno, disculpamos a usted, ¿eh? Vamos a hablar aceleradamente, que nos queda. Ya, me siento estamos preocupados, estamos ¿sí? preocupados. Sí, porque todo... pido disculpas, ¿no? Debo de escupir a la cara, yo claro, creo, ¿no? Claro, usted es el maestro, es de su estilo. Ya, ya, sí. Pues sí. Pues no, a es que reformarse. Estoy en modo reflexivo. A ver si a terapia estoy va a reflexionar. Reflexivo, pero ¿por qué le obliga? Porque usted no me estaba haciendo caso. Porque a letra con sangre entra. Claro. Ya, lo siento. Pues. Que, ya, segunda vez que pide disculpas. Que nos vamos ya. No, viene ahora mi charla. Ah, vale, espera. Ah, de charla. ¿No te he contado charla que me he dado con un bolardo? No. ¿En serio? Pues ya está, me he dado con un bolardo. Bueno, pero. Hijos de puta, los bolardos. Pero nos ha dado 133 veces. ¿A que no? Con un bolardo. Pero lo peor ¿por todo qué? ¿Por es... qué? Por si hoy es la terapia 133, eso, pues de usted debería de darse 133 golpes contra un bolardo. No, tranquilo, joder, ya llevo 29. O 30. Un golpe contra 133 bolardos. ¿O quieres saber la línea 133? Sí. Venga, a ver si sí, me sirve para algo. 133, pues no, es una línea aburrida. Jolín, ¿cómo puede ser eso posible? Pues por el recorrido que hace. La verdad que es una... A mí no me gusta. ¿Dónde va? ¿Por dónde ¿a va su casa? Pues mire, va desde San Bernardo, esquina Gran Vía, ¿no? Pues va hasta... Ah, yo he cogido esa línea. Sí. Va al barrio del Pilar. Mirasierra. Pasa por el barrio del Pilar, que es el barrio más aburrido que hay. Sí, sí. ¿No cuente, ves? Cuente. ¿No ves? Sí, ¿Cómo está rollo aburrido? Sabe, infinito. ¿Cómo está, pero... ¿cómo está terapia? No, incluso más. Pero ¿sabes lo que es interesante de esa línea? Que pasa por la central del Corte Inglés en Madrid. Sí, en la calle Herrera Oria. ¿Y qué se siente? Pues se siente fatal. En esa central es donde va la gente a recoger unos papeles para poder trabajar en el Corte Inglés. Y es un lugar en el que uno tiene que tirarse la mañana porque siempre va todo muy despacio. Porque las cosas del Corte Inglés van muy despacio. Y yo... Como en Palacio, efectivamente. Palacios es un centro comercial de México, por cierto. No diga, está usted hablando ahí por lo bajini. Cállese un poquito, vale, o participe del todo. No estoy aquí como a medias. No. Ya está incordiando. Joder, siempre me vienen a incordiar aquí. Me hacen señas. Chitón. Y entonces, yo de hecho, en algún momento vi en esa sala de espera a una mujer con la labor. Estaba haciendo punto. Eso es toda la declaración de intenciones de lo que se puede uno aburrir en ese lugar. Y para ir a ese lugar tiene que coger la línea 133, que es la línea pues peor del mundo. Pero no solo el 133 tienen que ser cosas malas, también hay cosas buenas. No. Como el E133, que es un aditivo alimentario. Pero además mola, porque es de color azul, como algún Pokémon. ¿Eh? Y de origen químico. Como algunos Pokémon. Está clasificado como un colorante y está dentro de la categoría de sospechosos. O sea, son como... como otros Pokémon. Así que este ha sido un programa sospechoso, el 133, ¿no? Sí, ¿puedo contar mi vida ahora? Yo creo que ya puede acabar ya. Aparte del bolardo. ¿Qué? No, pues que el Instituto de Ciencias Infusas me ha obligado a saltar al escenario. ¡Oh! ¿Y? ¡Ay, pues salte! Y que tendría que hacer promoción del evento. Ah, pues haga. Pero no lo voy a hacer más que nada porque solo van a ir dos personas. Ah, vale. Porque aquí, ¿no? Y las cuales una está aquí. Y la otra es usted. Bueno, pero, no, la otra es la persona que me ha obligado sutilmente a saltar a los escenarios. ¿Qué evento es este? Así que espero que el señor Don Diazepan, porque básicamente voy a tirar de repertorio del programa. Ah, bueno, me parece muy bien. Y no sé, a ver si le saco algún provecho al puto, a la puta terapia una vez. Porque o me sacan a patadas del lugar. Es mejor saltar al escenario que del escenario. Sí, mira lo que yo sí, ese es muy bajito, yo creo que ese no. Pone una mesa de cristal al lado. Pero bueno, ¿qué invento es este? Cuente más. ¿Por qué se pone tan misterioso? Es que es todo muy confuso, se trata de ir con un pendrive y canciones y hacer ahí como, no sé. Todo sospechoso. Como que se mueve. Sí, como que hago algo, ¿no? Sí, pero puede jugar al Buscaminas. En club nocturno. Sí, bueno, pero no sé si lo tienen en el ordenador de ahí. Pero lo lleva usted en ese pincho lleva un buscaminas. ¿Estamos viendo el nacimiento del nuevo David Guetta o algo así? ¿O sí, esto de no, que bueno, no sé, es muy raro porque me pagan con medicación. Bueno, no voy a decir nada más. Eso voy a tener que borrarlo. Yo me apunto del Lexatín, yo me apunto. Voy a verle. No, no puede ser. Vamos a verlo. Es que yo voy a estrenarme en un club muy selecto. Están todos ustedes invitados al evento. De un club muy selecto, al que aquí solo pertenece Don Díaz Cepán. Según me he enterado recientemente. A la boda, ¿no? Y creo que pues eso, ahí es el evento. O al espectáculo este que ha dado la familia mexicana. El domingo nos vemos. Millones de personas. ¿Pero qué pasa aquí? Por favor. Estucao. Va a ser el chiringuito de los jóvenes. ¿Dónde es el evento? Por Dios, que lo diga, que quiero que vayan miles de personas. Publiquemoslo. No puede ser. Tienen aquí unos frases. Centos de miles. Hablando. No puede ser. Bueno, ya está, ya es el tema. Y ya, vale, no sé. Si ya puedo hablar de otros problemas. Me decepciono. Si queréis más problemas. No, lo que queremos es terminar ya. O podéis seguir mirándome sin que tenga que hablar. Sí, pues eso vamos a hacer. Vamos a mirarme todos y usted habla. Y vamos a ir. No tengo nada que decir. Venga, que se despidan ya uno por uno. ¿Por qué uno por uno y por qué no de dos en dos? Bueno, pues de dos en dos. A ver, hagan parejas. De cuatro en cuatro, venga, de todos en todos. Adiós, venga. Ya sí, de pronto. No. Quedan 5 minutos de sintonía y vamos bien de tiempo. Ay, no. No vamos bien de tiempo. No, vamos muy mal. Pero es que no están respetando el timbre. Bueno, mira el puto timbre y ya. Sí. No, pero hay que decir a la gente uno por uno a 10. Ah, uno por uno, pues ahora. Venga, rápido, okay. Rápido, muy rápido. Adiós. Venga. Chao. Bye. No, eso no queda radiofónico, ¿no? No, pues venga, no, ahí dítelo. Cacofoneico, venga, editarse. Ah, que salive. Lose a friend.